entre la gente con un hechizo que yo quisiera obtener el de ti. Es un diseño que a mi sentir provoca insospechadas ansias no cierta de encontrarme en ti. Te quiero, lo pienso y es mi razón de vivir. Yo siento cuando te veo reír, callada entre la gente, mis besos te reclaman con la fuerza tan inefable que hay en mi corazón. Corazón.